Cri, cri. Cri, cri, cri. Dale. Leo. ¿Dónde están acá? Está para un finito, ¿no? La noche está pontirito, para un finito. La manito bien arriba, necesito que pongan macaco, el juego y el rico. Pero qué piola que la agitan los pibitos. La noche está pontirito, para un finito. La manito bien arriba, necesito que pongan macaco, el juego y el rico. Pero qué piola que la agitan los pibitos. Voy al bajo, soy yo. Soy yo.